paga prote. Mi eminencia. Yo a ti te controlo y tu novio me paga prote. Sabe que tengo el control. Dile que baje del viaje de ser bichote. Sabe que tengo el control. Yo a ti te controlo y tu novio me paga prote. Sabe que tengo el control. Dile que baje del viaje de ser bichote. Sabe que tengo el control. Tu novio me paga prote. Mientras yo te agarro el escote, él sigue con el combo de sombravo de mamándose los bichote. Tranquilo, loco, no te me alborote. Tu gata solo quiere un hombre sote. Que la brille y que la guache. Y que no la hable más de la calle. Que tengo un poquito más de detalle. Ni muy malo, ni muy bueno. Ni muy activo, ni muy sereno. Que apague, pero no contigo ajeno. Yo soy el que está buscando. Tú siempre te me quedas mirando. Tratando de escaparte cuando él está hablando. Yo ando como un par de locos jangueando. Te perreo y tu novio sigue mamando y mamando. Mami, dile que se muere si broncea. Se pone bruto, se quiere la brea. Yeah, yeah. Mami, dile que se muere si broncea. Y no estamos jugando, mami. Si se pone bruto, se quiere la brea. Donde lo dejamos partido. Mami, te controlo y tu novio me paga prote. Sabe que tengo el control. Dile que baje del viaje de ser bichote. Sabe que tengo el control. Estamos muy fuertes. Con la Glock lo vacuno. Más peca que él, no hay ninguno. Un billete cien, los otros son de uno. Él dice que tiene lana, pero del 90 es la katana. Si te pagas se descuadra la semana. El tipo te tiene a seca. Mami, date cuenta, es un maceta. Y no bebe con la excusa que esta dieta. Papi, yo tu me abochorno. Por eso a tu gata la soborno. Y le voy a dar con un estrella porno. Mami, pa' que te disuelva. Te lo voy a hacer rico pa' que vuelva. Ahora yo seré quien te resuelva. Bebemos hasta la última gota. Duro hasta subir la nota. Hasta que sientas que el cuerpo te flota. Te controlo y tu novio me paga prote. Sabe que tengo el control. Dile que baje del viaje de ser bichote. Sabe que tengo el control. Yo a ti te controlo y tu novio me paga prote. Sabe que tengo el control. Dile que baje del viaje de ser bichote. Sabe que tengo el control. Sabe que tengo el control. Sabe que sabe que tengo el control. Oye, mami, tú decides. Con el bobo ese o conmigo. Es un bobito, papi. La eminencia. Luyan. El rabo del oro. Chanciel, el puente humano. Silence, the best of the melody. Fontane. Rompiel. Ya tú sabes, estamos muy fuertes. La eminencia. Oyeron. Kendo Capone. Cinco. Rompiendo la pista. Te falta una vida y media para ser mejor que yo, papi. Oriéntalo.